serena la noche, se encienden luces por doquier, refresca la brisa entrando por el ventanal. Se escucha la risa, se escucha el llanto y la canción. Serena la noche, luz en el rostro brillará. Qué mejor regalo, reina la paz en Navidad. Para que sane el dolor, para cantar, para soñar, es un regalo de Dios, es una buena ocasión para olvidar el rencor, para sonreír, es un regalo de Dios. Noche serena, es noche que invita a compartir y a darnos más. ¿Quién lo diría que vives otra Navidad? Serena la noche, reina el amor, reina la paz. Noche de paz y de amor, para que salga. Para